Marta, de la Secretaría de acá de la provincia, claro, de diversidad. Del programa de salud sexual y reproductiva. Bien. El cual ha abierto y está coordinando, bueno, el programa de salud sexual y reproductiva está coordinando con el doctor Ferrada. Uh-huh. Y bueno, y muchas otras personas, pero si bien la ley dice explícitamente que se respete nuestra ley, nuestra identidad, siguen expeliendo, digamos, recetas con el diagnóstico de disforia de género, el cual nosotros a eso no nos agrada, claro, para nada. Claro. O sea, está mal explicar. Para quien no sepa, disforia de género es un diagnóstico patologizante en el cual se basan en fundamental, porque es fundamentalista también eso, de que nosotros nacemos en un cuerpo equivocado y que uh-huh. estamos atrapadas en un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, no es así. Nosotros construimos nuestra identidad en base a nuestras vivencias, lo que queremos, nuestro deseo, entonces decimos basta de que se deje de patologizar. También hace poquito había salido por las redes, la semana pasada o la otra, no bien recuerdo, corríjame si estoy mal, se había sacado del libro de los desórdenes la transexualidad, o sea, se uh-huh. había patologizado. Sí. Y es algo que también celebramos. Fue el mismo día también que se le dio cadena perpetua uh-huh. al travesticida, bueno, al asesino de Diana Zacayán, fueron las dos cosas en el mismo día. También, bueno, exigimos el cumplimiento, bueno, del artículo 11, como ya mencioné anteriormente, y implementación del cupo travesti trans Diana Zacayán en toda la provincia. Estas consignas son como generales y las tenemos en común todas las agrupaciones que estamos haciendo las marchas alrededor y a lo largo del país, porque se está haciendo en varias provincias, como más o menos al mismo tiempo. Así que nada, es algo, un suceso histórico, y estamos felices, contentas. Bueno, también exigimos, bueno, como dije también anteriormente, derogación de los códigos contravencionales. Y bueno, justicia, y también vamos a estar recordando a una de las compañeras, también que fue Natalia Quiroga Sandoval, que fue un caso también de acá en Mendoza. Ella fue asesinada en el 2016, y recordamos, bueno, que fue un fallo histórico también, si bien está caratulada como homicidio, no como femicidio, ni menos, mucho menos como travesticidio, es un fallo histórico porque es la primera vez que en la provincia le dan en cadena perpetua a travesticidas, digamos. Claro. Así que es un fallo histórico y lo recordamos y también celebramos, pero la verdad que hoy llamamos a conmemorar, no a celebrar. Totalmente, ¿no? Fundamental estar allí, decías allí entonces con todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos? Y también te situabas en un punto de esto de que las leyes, hay algunas leyes que están, muchas tienen que ver también con la lucha de Diana Zacayán, pero no se cumplen, ¿no? No, claro, efectivamente, es como decís vos, o sea, sabemos, que tengamos ley tampoco es garante uh-huh. de nada, uh-huh. porque hay personas trans que tampoco podemos acceder a nuestro DNI, si bien reconocemos que fue una lucha de años, sabemos que muchos se murieron con el documento de hombre, millones las han matado, uh-huh. las que se murieron también se murieron por el abandono del Estado. Bueno, en el documento también vamos a hablar de dos términos que son bastante importantes. Vamos a hablar de travesticidio y travesticidio social. Vamos Bien. A hablar también de esta cuestión de que nos expulsan de las casas. Bueno, ya sabemos uh-huh. cómo es la historia.